En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Muy buenas tardes, estamos en el aire otra vez, como todos los jueves, en Eco Goga, programa de ecología para todos ustedes. En los controles, Matías Oliveras. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Buenísimo. A mi izquierda lo tenemos a José Luis Vecina. ¿Cómo estás? Yo soy yo, estoy muy bien también. Bien, ¿no? Con ganas de, sí, de seguir adelante. Sí, sí, sí. Aclaremos que Sandra no ha venido, tuvo un pequeño percance de tránsito en la ruta, camino, sí, para la radio. Sí, sí. ¿Y qué está? Ahora está bien, está en la casa, está bien. Está descansando, está, no pasó nada, fue un trompito nomás. Ya le dieron el alta en el hospital, así que le mandamos un abrazo grande, un, sí, cariño. Un beso. Arriba, que no pasó nada, Sandrita. Y aclaremos que estamos más cómodos. Sí. Y a dos estamos más cómodos. Estamos bárbaros, en más lugar, estamos geniales. Así que no te preocupes, Sandra, descansa tranquila. Bueno, aquí estamos. Son las 3:07 de la tarde y nuestros teléfonos, por si se quieren comunicar, son, José, el 455-800 y 455-999. Muy bien. Fácil que tomar sopa. Sí. Y si tienen que comunicarse por medios, otros medios, tenemos el Facebook, que es Eco Espacio Goga. Ahí tenemos el Facebook, que pueden mandar saludos o alguna noticia o preguntas. Y bueno, empezamos con nuestras efemérides. Sí, sí, cómo no. Tenemos que el 17 de junio fue el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. Uh-huh. Como ya lo habíamos dicho, ¿no? Así que sí, la que vamos perdiendo. Vamos perdiendo la lucha, pero bueno, hay que seguir plantando árboles. Estamos en la época justa para plantar frutales y, sí, y otras cosas más. Así que de esa forma podemos avanzar hacia adelante. Después tenemos que el 22 de junio fue el Día Mundial del suelo y la tierra fértil. Toma, mira. Que está también relacionado con el proceso de deforestación, ¿no? Seguro, seguro. Está bueno que haya un día del suelo y la tierra fértil para también contrarrestar esto de la desertificación, ¿no? Sí, sí, que esto además es muy grave en, sí, este momento. Después tenemos que el 21 de junio pasado fue el año nuevo de los pueblos originarios de Sudamérica. El Huentripantú. Sí, Huentripantú es acá en el sur, tanto Chile como Argentina, y en la zona de Perú, Bolivia, o sea, la zona de los incas, es el Inti Raymi. Inti Raymi, ¿no? Sí, Inti Raymi, sí, sí, sí. Son celebraciones donde inician el año todos los pueblos que hace miles de años siguen viviendo de la tierra y respetando la tierra y sus ritmos, ¿no es cierto? Está bien, ¿qué es lo que hay que hacer, no? La ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros somos muy artificiales, nosotros podemos celebrar el año nuevo en diciembre cuando no tenemos nada, no tiene nada que ver. Nada que ver con y nada. Y terminamos comiendo pan dulce con un calor de 37 grados, por ejemplo. Claro, claro, esta celebridad es como que todo empieza, ¿no? Porque se empieza a mojar la tierra, empiezan a crecer los árboles, sí, es como que empieza un nuevo ciclo en la tierra. Así, exacto, que, muy bien, mandamos saludos a toda la gente de los pueblos originarios que están festejando esto. Sí. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con... Ah, tengo otra efeméride, que no tiene nada que ver con la ecología, pero en 1940 nace Stuart Sutcliffe, bajista y quinto integrante de los Beatles. Ese nunca lo conocí yo. No, ese se bajó del tren antes de que sean famosos, pero bueno, fue el primer bajista que tuvieron. Sí, está llorando. Fue muy fuerte, muy fuerte. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un tema musical? Dale. Tu corazón. ya fui muchas veces a sembrar ese camino que nunca florece. No trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión bastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. No te va a acabar. Escuchábamos La grasa de las capitales de Serú Girán. No se banca más. No se banca más. Imposible bancarla. No se banca más. Bueno, como todos nuestros programas, vamos a mandar saludos. ¿Qué te parece? Sí, sí. Porque saludar salud. Es dar salud. Sí. A la primera que le voy a mandar saludos hoy es a Sandrita, que está en camita y sí, que el oso necesita salud ahora. Sí, le vamos a mandar un saludo gigante, que el oso le dé muchos mimos y arriba, adelante. Después le mandamos saludos a Katy Pastorini y su abuela, que escuchan el programa, siempre, todos los jueves. Pobre. A Fernando y a Yalá, que nos están mirando acá del otro lado de la pecera, mis primos, les mando un saludo gigante y que los quiero mucho. A Guilmar, Adán y Clay también les mandamos saludos. A la Baby Shielder, que nos escucha todos los jueves. A Martín y Mercedes. A Tommy y a Victoria de la Villa Turismo. A Adela Colque, que nos está escuchando, está medio enfermita, así que se mejore, toma mucho limón, Adela. A Ezequiel Ledesma y Silvana Gómez, gracias Ezequiel por el aporte que haces todos los jueves. Al Chamán, que también nos escucha, me sorprendió el otro día. A Martín Edelberg. Saludos, Chamán, hace mucho que no lo veo. Viste, la otra vez dijo que no se escuchaba y le gustaba mucho el programa, ¿eh? Mira vos. Así que un saludo gigante a Martín Edelberg. Cristian, que también nos está escuchando. A Irma y Tito, vamos a mandar un saludo gigante, que nos escuchan todos los jueves. Sin faltar ninguno, pobre. Sí, viste. Hay cosas peores, ¿eh? A Cristina Navarro, a Alejandra Podestá, a la Asociación Reino Verde, que nos escuchan todos los socios de diferentes puntos del país. Por obligación, eso. Y por obligación, y del exterior también nos escuchan. A los queridos amigos de la Feria Regional. Y también le mandamos a Leo, que nos mandó acá en el Facebook un saludo. Los escucho acá cerca. Buen programa. Gracias, Leo, y acá tenemos otro también, a Marcela Chapert. Ah, muchas gracias, Marcela. Después vamos a ver si tenemos tiempo para difundir las buenas cosas que están haciendo con el tema de las cenizas en Bariloche y toda la meseta. Así que, bueno, algún saludo. Me parece saludo que se normalizó el tema del Facebook, ¿no? Que andaba mal, las dos últimas semanas estuvo mal. Sí, ahora se normalizó, parece que están dando bien. Bueno, yo tengo saludos para los de siempre, ¿no es cierto? Para mi mujer, que si no me pega cuando vuelvo, para mi nuera, que calculo que está estudiando, para mi nieto, que también está en la escuela, para mis dos hijos, uno está trabajando acá y otro en Buenos Aires, y para Celeste, su señora, para mis suegros, para mis viejos, para algún pariente, todos los parientes que tengo por ahí. Mucho cariño para todos. Muy bien. Yo soy más breve, ¿viste? Muy bien, José Luis. Conciso. ¿Tenés algo ahí de...? Sí, tengo lo que hace un rato decíamos, ¿no? Que esta celebración del solsticio está siempre relacionada con los ritmos de la Tierra. Sí. Todas las civilizaciones se iniciaron porque pudieron domesticar vegetales. O sea, mientras el ser humano domesticó animales, podía mantenerse... una forma errática y moviéndose, era el cazador-recolector por excelencia, y tenía algún animal domesticado, muy pocos. Posteriormente a eso, y dicen que fue la mujer, pudo domesticar los vegetales, sobre todo cereales, el hombre se pudo establecer en un lugar fijo. De ahí, ese es el origen de una comunidad y que da después lugar a la creación de ciudades. O sea, la civilización nace en ese proceso. Y por eso es muy importante esta celebración. O sea, en el hemisferio norte es otra fecha, pero es la misma celebración, la misma importancia. Porque a partir de saber cuándo empiezan a esos días, el hombre puede saber cuándo puede sembrar. Claro. Y eso hace que el individuo empiece a sentarse en un lugar, empiece a tener una economía de acopio, que en este caso eran granos, y queda no solo marcado como un proceso astronómico, podríamos decir, sino queda como un proceso sagrado. Por eso está el rito de celebrarlo. Como que es el comienzo de todo. Es el comienzo de ese día en adelante. Cambia la cosa. Es como la pendiente en una montaña. Tú llegas a la cumbre, bueno, después empiezas a bajar hasta llegar abajo del valle y volvés a subir. Bueno, desde ese punto que se define una cúspide, es este. Y de ahí en más el hombre organiza su vida con estos ritmos, ¿no es cierto? Acá, bueno, tenemos la celebración de los mapuches, después tenemos el Inti Rani Rami en el norte, y tenemos por ejemplo, en Bolivia, tenemos el Wilcacuti, que es la misma celebración, es el año nuevo. Pero hay en otros lugares, China también lo celebra, es el mismo solsticio. Ellos ofrecen sacrificios al cielo y a los antepasados. En algunas partes del norte del país se toma sopa de ravioles, para el examen, que es invierno, y para tomar calor. Y en el sur se comen porotos rojos y arroz para alejar los fantasmas y seres malvados. Epa, mirá, yo te cargo una tonelada más o menos, porque seres malvados estamos llenos. Los celtas también lo hacen en esta misma fecha. El otro día estaba viendo en las ruinas de que está en Inglaterra, de Stonehenge. Sí. Stonehenge, justamente lo que determina por su orientación y por formas arquitectónicas, ya son dos portales, el momento en que el sol pasa por ahí cuando amanece, y es también el inicio del año. Claro, es el inicio del año. Y cambia la... En Bolivia también tenemos el Wilcacuti, dijimos, y en En Asia y África se celebra el nacimiento de Mitra, que es el dios de los zoroastrinos, nosotros el dios sol, que son gente que no ni siquiera entierra a los muertos, o sea, los pone a los deja al sol. Los deja al sol para que se lo aprovechen, ¿no es cierto? Bueno, son todas estas estos festejos y celebraciones, recién están volviendo a aparecer. El caso de la zona del noreste de nuestro país es hace 10 años, porque siempre se quiso tapar como que era una festividad pagana. Pero en realidad son festividades muy religiosas, y muy relacionadas justamente con esto, con el saber en qué momento estoy viviendo en relación con el cosmos para poder organizar mi vida. Excelente, ¿no? Me encantó. La verdad que tiene mucho sentido esto. Claro, nosotros no lo percibíamos, nosotros occidentales, no lo percibíamos, ¿por qué? Porque está traspolado desde Europa acá y justo estamos viendo al revés. Claro. Por eso las cosas no me sensé, porque la huerta no me anda bien a mí. Viste, hay algo. Mirá, ¿querés saber los temas que vamos a tener hoy? Hoy vamos a estar con el concejal Chiche Caro, y hablando de la ordenanza que se hizo de construcciones naturales, que es muy interesante en cualquier momento. Sí, muy importante. Muy importante. En momentos nos va a estar con nosotros. Uh-huh. Después vamos a tener una conversación telefónica con Paola Buenalaf. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de la huerta orgánica, ¿no? Con Fernando Pía. Sí, y tenemos el reportaje del doctor Esteves. Sí. Y algunas cuantas cositas más. Chismes más. Sí, tengo. Hay varias cosas. Y mientras esperamos, ¿por qué no nos vamos a un tema musical? Ahí vamos. Bueno, estamos en el aire, escuchamos Los Sicures de Iquique, autor desconocido, pero muy linda sicuriada, ¿no? Muy linda sicuriada, la verdad que sí, tiene muy mucha bueno. fuerza. Excelente. Qué lindo es eso de el sonido las sicuriadas, las misas chicos en Bolivia. Yo estoy en Bolivia, sí. Y son se juntan espontáneamente, se ponen a tocar, y cuando hay festividades religiosas en la misa chico, que es una pequeña procesión, a lo mejor son 15, 20 personas que van por las calles tocando su música y llevando al santo de su devoción. Muy bien, muy bien. A ver si, Matu, tenemos ahí el reportaje del doctor Esteves. Bueno, con Esteves, entonces. Vamos a seguir con la conversación que teníamos, que ya veníamos escuchando hacia algunos programas atrás, y decía así, a ver. Claro, la cuestión es que la idea es llegar de la mejor forma, como que yo, una de nuestras más queridas pacientes y amigas, que fue Matachín Dalevi, la dama del yoga, la principal impulsora del yoga en la Argentina, que vivió 104 años gracias al yoga y a la espiritualidad y su trabajo interno, pero también gracias a nuestra alimentación, que te permite vivir muchos años con la mayor plenitud posible, si además querés vivir muchos años, porque si tenés la imagen de que la gente vive, cuando llega viejo, llega hecho un vegetal que no se acuerda ni de cómo se llama, una carga para los demás, este, además, ¿quién va a querer llegar a viejo? Pero llegar a viejo como Mata Siembra de ¿quién no quiere? No. Con esa lucidez, con esa agilidad, con esa sabiduría. En nuestra comunidad, en nuestra sociedad, vemos a los ancianos como si fueran algo descartable. Pero, claro, pero las comunidades aborígenes, en cambio, respetan plenamente la sabiduría de los años, que quedan los años, y por eso el Consejo de Ancianos suele ser el que toma las decisiones importantes del pueblo. Entonces, si uno tiene esa perspectiva, va a querer llegar a viejo. Si vos querés llegar a viejo, perfecto, y querés llegar a anciano, más mejor que viejo, a llegar a anciano sabio y en plenitud, perfecto. Pero si no querés, vas a buscar cualquier excusa para no hacer los cambios que sabes que te podrían permitir sanarte y llegar a esa edad, porque en el fondo no lo querés. Entonces, primero tenemos que empezar a cambiar la decisión y querer vivir y querer estar sano y dejar de buscar excusas para quejarte, porque también hay que ser valiente para estar sano si no tenés excusas para quejarte. Encima, en un país como el nuestro, que tanto venera al tango, siendo que el tango, con todo el respeto que me merece, es una queja esta canción. No. Los brasileros dicen que el tango es o lamento tu cornudo. Y me vas a decir que no, te fuiste, que me dejaste, sí, que justamente eso, ¿eh? Bueno, y justamente la idea es la de que, y esto lo digo muchas veces en mi charla, o lo expreso y lo invito a que también lo hagan, es que le cambiemos la letra al tango cambalache. La versión positiva del tango cambalache la suelo cantar en mis conferencias, teniendo en cuenta que en lugar de dice polo, la escribió dice el otro polo. O sea, la versión positiva. ¿Qué dice? Me van a perdonar, pero bueno, bánquenselo. ¿Qué dice? Que el mundo fue y será una maravilla, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido gente con ganas de laburar, contentos de ayudar, en cualquier ocasión. Más que este siglo nuevo es un despliegue de amor infinito, ya no hay quien lo niegue. Vivimos abrazados en la energía de una nueva vida, todos en unión. Hoy parece que la gente tiene ganas de crecer, a través de algún servicio todo puede suceder. Nada es igual, todo es mejor, todos los hombres llegamos a Dios. No hay aplazado que va a haber en la ascensión, el universo es evolución. Unos sienten ser artistas, otros sienten sanador. Dentro nuestro está la clave, todos juntos nos unimos. Dentro nuestro está el amor. Bien. ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Un aplauso para Jorge! Muy bien, muy bien. O sea que, digamos que el secreto de la cura está en cada persona. Mirá, nosotros hemos encontrado la forma para que se curen casi todas las enfermedades, pero no podemos imponerle esto a nadie. Este ámbito es más, estoy proponiendo que la comarca andina del Paralelo 42 se vaya preparando para poder ser declarada en poco tiempo Capital Nacional del Turismo Salud. Por eso estoy proponiendo que se capaciten todos los profesionales de la salud gratuitamente. Yo con todo gusto les daría la capacitación con nuestro sistema a todos los profesionales de la salud interesados, y que no nos vean como que venimos de afuera a sacarles trabajo, sino todo lo contrario, que venimos para que tenga más trabajo a través de atraer gente que venga de cualquier parte del mundo enterados de que aquí se curan casi todas las enfermedades, cosa que en muchos otros lugares no lo saben, como por ejemplo esa fama al que dio Cuba, que mucha gente va a curarse a Cuba porque allá encuentra soluciones a problemas que acá o en otros lugares no encuentra. si se hace la fama al Bolsón, no el doctor Esteves, por eso no quiero que sea el doctor Esteves el que sea la estrella acá, sino la comarca entera, con todos sus habitantes, con toda la gente que tome conciencia de que si viene gente en, por problemas de salud para sanarse, para hacer turismo en salud, va a venir en cualquier época del año, no solo en temporada alta, con lo cual también se va a beneficiar toda la comarca, los hospedajes y todos los lugares, los restaurantes también, si ponen dentro de su este menú también comidas así más saludables como las que proponemos nosotros, entonces va a ser beneficioso seguramente para todos. Y los mismos médicos especialistas acá no solo van a tener este trabajo con la gente de acá, sino que van a tener trabajo con la gente que venga de afuera también, por lo tanto va a ser beneficioso para todos, y les ruego que no me vean como alguien que viene a sacar trabajo, sino todo lo contrario. Y abriendo mi corazón, dejando todo con la mayor transparencia sobre la mesa, es que los invito a que no solamente se capaciten en el sistema nuestro, si quieren ver este tipo de resultados que estamos viendo nosotros, sino que también hagan sus aportes, porque yo también puedo aprender de ellos muchas cosas, seguramente, de la especialidad. Ahora estoy escribiendo el segundo libro, que en realidad va a ser una colección de 7 libros, como un tratado de toda la medicina, nutrición y psicología con criterio holístico, y vamos a hablar de cada una de las enfermedades, de cada una de las especialidades, por lo menos de las más importantes enfermedades de cada especialidad, viéndola con un criterio holístico, viendo cuáles son las causas, cómo corregirlas y demás, y también qué nos enseña cada enfermedad, la interpretación psicoanalógica, viendo a cada enfermedad como un maestro, para que esto nos ayude a crecer espiritualmente y no necesitar más esas enfermedades como maestro, dándole las gracias por los servicios prestados. Bueno, estamos nuevamente en el aire. La verdad que me dejó atónito. Muy, muy interesante lo que dice, ¿viste? Sí, es como que estamos volviendo a enfocar la enfermedad como se hacía antes, ¿no? O sea, el médico antes era médico y brujo y astrólogo y... O sea, te atendía integralmente. Integralmente. Decir. Se vuelve a integrar la medicina, por lo menos el enfoque que hace él y la medicina holística es ese, ¿no? Atenderlo al tipo como una cosa entera, ¿no? Un número de expediente, ¿no? Claro, no una parcialidad, ¿no? Es interesante eso, y tiene algo de la medicina china, que a mí siempre me gustó cuando pude enterarme de eso, ¿no? Pues es que el médico chino cobraba por mantenerte sano, no por curarte. Ah, mira. Cuando vos te enfermabas, dejabas de pagarle a tu médico. Ah, es muy interesante, me encantó, sí. Pero mirá que una... Ya que están en la antípoda nuestra, parece que son justamente al revés. En vez de que vos pagarle para que te cure, no, vos le pagás para que te mantenga sano, que es la... Es la idea, ¿no? Es la idea, la ventaja, claro, es esa. Claro. Porque... Aparte, fíjate lo que dijo, qué interesante que los restaurantes, los lugares que ofrecen alimentos, que ofrezcan también los alimentos que hay gente que, bueno, comemos de otra forma, ¿no? Vegetarianos, macrobióticos, una comida más sana. Sí, lo que pasa es que la gente que tiene... Que pone un restaurante o que tiene un restaurante, apunta siempre al paladar, ¿no? Sí, no al estómago. Claro, es verdad. Entonces te hace comer cualquier cosa. De última, si es rico, tenemos lo que es la comida chatarra. Si uno la prueba, es rica. Si seguís insistiendo con la comida chatarra, puedes llegar a morirte muy pronto. Es verdad. Pero hay que reconocer que es rica. Y eso apunta el mercado, ¿no? El tener en cuenta que uno come para seguir vivo, no para morirse rápido, es muy importante. Es verdad, así que bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un tema musical y después a la segunda parte del doctor Esteves? Ahí bueno. Vamos, Matu. Thank you. searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Bueno, estamos en el aire, escuchamos Corazón de Oro. Muy buen tema, ¿eh? Excelente tema. Y de otro anónimo. Sí. Bueno, lo prometido es deuda, pero acá está con nosotros Chiche Caro, concejal del Bolsón. ¿Cómo estás, Chiche? Bueno, bien, buenas tardes a toda la audiencia. Vos sos concejal por el partido, recordame, País. País. Que quiere decir Partido de Acción y Solidaridad. Muy bien. La verdad que te quería felicitar acá al aire por el tema de la ordenanza que han sacado de las construcciones naturales, con el tema de la permacultura, y en realidad te invitamos para que desarrolles un poquito, nos expliques un poquito. Sí, en principio, bueno, esto fue una ordenanza que no fue hecha solamente por nosotros, sino que fue una ordenanza elaborada en conjunto, junto al Colegio de Arquitectos, junto al CIDEP, a la gente que ya también está con el Bio Construyendo. Así que fue un grupo bastante importante de gente que aportó y trabajó para la confección de esta ordenanza, ¿no? O sea, mucha gente idónea con el tema. Mucha gente idónea, o sea, aunque parezca mentira, Bolsón es una de las localidades del país que más desarrollo y avance ha tenido en este tema. Esto ya hay gente que hace 4 o 5 años que está trabajando y haciendo y aportando distintas experiencias, y bueno, se logró justamente elaborar esta ordenanza para que estas casas pudiesen ser aprobadas como cualquier otra vivienda, para después también poder tener el gas y todo. Y realmente fue, creo, un rescate, porque esto es muy antiguo en realidad, la construcción en adobe, una cosa que el hombre ha usado desde los comienzos. Y bueno, hoy traída más a los tiempos modernos, ya con otra arquitectura y con otra aplicación, realmente quedan casas que uno queda sorprendido por lo bonito. Y después el confort y el bienestar que provocan este tipo de casas, ¿no? Realmente estamos convencidos que esto va a ser a futuro una alternativa muy importante. La gente joven, parejas que se forman, matrimonios nuevos, donde realmente hoy para una familia de trabajo, aunque trabajen las dos personas, se hace muy difícil y casi imposible llegar a construir en construcción convencional. Claro. Dado el valor que hoy tiene hasta una bolsa de cemento, una barra de hierro, uno queda sorprendido verdaderamente. Y bueno, esto es una alternativa muy viable que tiene muchas ventajas a nuestro entender. No solamente lo económico de la vivienda, la confortabilidad que arroja futuro, la poca energía que se usa para calefaccionarse. Y también desde esto se está promoviendo la construcción grupal, que acá se hace, se forman grupos que los llaman mingas. Y todo un grupo de gente se reúne en un día o dos días continuados y van a una vivienda, 6, 7, 8, 10 personas, y trabajan todos en ella, lo que esto también desarrolla un vínculo muy importante entre los vecinos, entre la gente, porque si a uno lo viene a ayudar un amigo a hacerse su casa, creo que no se le olvida más. Entonces esto creemos que es algo que realmente tiene un montón de condiciones, y nosotros junto a esto también por creatividad de gente que estuvo trabajando en esto, hace unos meses lanzamos un plan que lo llamamos Plan Chiflete, porque muchas casitas que vemos con construcción en cantoneras muy precarias, donde en el invierno realmente hace un frío de aquí, pasa mucho frío, estas casas se pueden con barro y paja, justamente con adobe, se pueden mejorar térmicamente, o sea, cambiarle la condición muy fácil y realmente con muy poco dinero, o sea, que creemos nosotros ahora para seguimos dando algunas charlas, justamente el viernes pasado en el SIC se dio otra charla de esto donde participaron más de 20 personas. Lo que estamos tratando de hacer como grupo es sociabilizar este conocimiento para que se vaya dispersando, diseminando, y en el mes de septiembre, donde el tiempo, las condiciones climáticas lo permiten, bueno, seguir con este proceso de encarar viviendas para mejorarle la situación actual mínimamente, para cambiar las condiciones de vida de alguna manera, claro, ¿no? Claro, de esas familias que viven así. ¿Cómo se organizaría en su grupo de trabajo? ¿Tenés una idea? ¿Podés explicarlo? Sí, porque vecinos con casas de cantonera y condiciones precarias para vivir, hay muchas. Hay muchas. Por ahí en el mismo barrio se puede organizar. La idea es eso, es justamente en los barrios y a través muchas veces, hay veces de las juntas vecinales y de los propios vecinos, bueno, ir encarando una, otra, de a poquito. Claro, yo como vecino... ¿qué me conviene? ¿Ir a convencer a un vecino que tengo cerca o ir a ustedes para que ustedes más o menos tomen la organización? No, esto en realidad después se organizan entre los propios vecinos una vez que esto esté puesto en marcha. Ahora en el principio sí, vienen instructores, personas que dirigen un poco al grupo, cómo llevar adelante. Y bueno, la idea es que esto se vaya transmitiendo. Es sencillo, no es complejo. Pero bueno, de alguna manera hay que saber algunas cosas, porque en las casas estas de madera muchas veces se tiran algunos alambres para que le den un poco más de sustento y consistencia. Pero bueno, es sencillo, es fácil, y creemos que esto va a motorizar bastante los barrios, digamos, y poder ir de a poco solucionando estos problemas, y fundamentalmente con ya te digo, es trabajo. Pero es muy poco dinero el que se ocupa para la reconstrucción de las viviendas. Y dentro de todo, en lo que es una construcción convencional, tampoco es poco trabajo, ¿no? Cuando uno hace una vivienda, es bastante trabajo también, bastante pesado. Es también bastante trabajo, pero bueno, esto tiene la ventaja de que utilizamos elementos de acá de nuestra zona y que realmente requiere de muy poco dinero. Sí, por ahí hay veces de tiempo, un poco de esfuerzo, pero creo que en la situación en que nos encontramos... va a ser un doble aporte, por un lado una vivienda más digna, por el otro lado vamos a ahorrar mucho en leña y en calefacción en todos los barrios, porque la mayoría de estas casitas no cuentan con gas ni nada por el estilo. Y ahora se me fue de la cabeza el tercer aporte. Es lo fácil que se puede hacer, porque no es tan complicado. Es económico, es térmico. ¿Son seguras las casas? O sea, porque otra de las inquietudes sería, por lo menos para alguien que está más o menos acostumbrado a la construcción convencional, diría, bueno, tiene una zona sísmica, ¿es segura la casa? No, justamente, digamos, si hoy tomamos lo que es una vivienda precaria, podemos decir, ¿es segura? Al contrario, ¿no? Lo que pasa es que tengo poco que se me caiga encima, ¿no? Exactamente, en realidad es liviano. Una carpa, ¿no? Pero de cualquier manera, hablando ya de viviendas nuevas, sí hay técnicas que la hacen antisísmica, con muy pocos elementos también. Son trabas en madera, distintas cosas. El enrejado ese de exactamente, de si nosotros nos fijamos en viviendas del norte, en la zona de Jujuy, y que están en zona sísmica también, nunca ha habido grandes problemas con este tipo de construcciones, ¿eh? Pero amén de eso, hoy todo esto está mejorado por técnicas donde han participado arquitectos y personas idóneas en la materia, donde le ponen distintas trabas y refuerzos que la hacen antisísmica también, ¿eh? O sea, la hacen que tolere. Preguntan por teléfono si ya es posible construir viviendas y que las apruebe el municipio de esta forma, ¿no? Que sean viviendas sustentables. Y... sí, es posible. O sea, para eso justamente nosotros sacamos la ordenanza de adobe. Sí, sí. De adobe. Se entendió que era adobe. Nosotros sacamos la ordenanza con dos tomos importantes, con todas las reglamentaciones necesarias. Y sí, esto es posible. Y justamente, bueno, de acá en más también la tarea va a ser formar más personas capacitadas para diseminar, aunque ya tenemos bastante, como te decía al principio, incluso nos han llamado de otros municipios para poder implementar esto también. Bolsón en esto tiene un avance importante, digamos, ¿no? Ya en Bolsón mismo hay construida alrededor de 150 viviendas de adobe, ¿eh? O sea que muchas no se ven. En el Mallín hay muchas viviendas ya hechas, sí, de adobe. Incluso Bolsón está haciendo en los últimos años cursos donde vienen de todos lados a aprender y toman cursos de una semana entera donde construyen, levantan las casas en adobe. O sea, nosotros anualmente acá están dando cursos donde vienen gente de otros países incluso a tomar estos cursos. O sea, ha venido gente de Italia. Estamos haciendo estado, punta. Sí, aunque parezca mentira, sí, Bolsón tanto en eso como también en las pasantías. O sea, donde Bolsón todos los años recibe mucha gente que viene a trabajar en chacras con todo pago y aportan con su trabajo. Ahí se les dan alojamiento, les dan la comida y la gente hace experiencias en chacras y en este tipo de construcciones muchas veces también. Y son pasantías, y Bolsón en eso también es de los que lleva la punta, digamos, en el país. Recibe mucha gente todos los años en esta condición, ¿no? Son los famosos buffing. Exactamente. Una, antes que se nos pase nos vayamos del tema. Sí. Vos dijiste que la reglamentación va acompañado de dos libros, son dos tomos de reglamentación. Sí. ¿Dónde se debe consultar eso? Porque bueno, eso lo tenemos en el Consejo Liberante, están a disposición. Están a disposición del público. Sí, porque calculo que habrá ciertas dimensiones, o sea, como cualquier casa, si yo voy a construir una casa, aunque sea en materia convencional, también tengo que respetar ciertas dimensiones. Sí, ejemplo. Sí, más que dimensiones es la forma constructiva. Ajá. Es como en una casa convencional que nosotros hacemos el cimiento, las columnas, el encadenado, en esto también. Ajá. Se hace todo este tipo y después se hacen todos los rellenos con adobe, digamos, ¿no? Claro. Pero incluso en esto hay varias técnicas, o sea, porque hasta se puede construir también con adobones, se pueden fabricar adobones, sí, y construir con adobones, se revoca, se hacen pinturas naturales también, sin químicos ni nada, que también se pintan las casas, se impermeabilizan paredes. Ajá. O sea, antiguamente, por ejemplo, los pobladores, este tipo de casa las caleaban con una mezcla de cal y leche. Sí. Porque la leche es grasa. Claro. Que tiene mucha grasitud. Sí, sí. Y bueno, impermeabiliza. Impresionante. O sea, hay muchas cosas que son para rescatar de lo que se hacía antiguamente y que le han hecho algunos agregados más hoy porque hay más elementos y más cosas. Sí, el mercado fue sacando y borrando un montón de cultura. Sí, digamos que el adelanto y todo el desarrollo que fue teniendo, todo fue sacando un montón de cosas. Pero hoy, como tantas otras cosas, vuelven a ser rescatadas y realmente uno... yo realmente cuando entré en una casa de adobe, me agarraron una gana barba de tener una casa de adobe. Claro, claro. Sí. Son calentitas, dicen. Muy calientes. Aparte vi hecho una estufa, hicieron en uno de los cursos, que se convertía como en un sillón y tiene como 2 metros y pico de largo, donde larga un calor y con un fueguito chiquito así en una punta, claro, circula por adentro. Quiero dormir ahí. Todo el calor. Y realmente uno queda sorprendido, ¿no? Cómo aprovechan todo. Porque una de las mayores cuestiones de la calefacción de cualquier vivienda es la fuga de calor hacia el exterior. Claro, entonces, teniendo muy bien sellado todos esos lugares y bien hecha la casa, Bueno, uno con muy poquito se da cuenta que la casa se calefacciona y tiene un confort espectacular realmente, sí. ¿No? Perdón, un agregado nada más. Suelen hacer en algunos de estos tipos de vivienda, que en Villa Langostura incluso he visto, acá también hay alguna hecha, que hacen lo que se llaman techos vivos. Ah, sí. Esos sí, techos con tierra, sí. Pasto arriba, todo, o sea... Uno, la verdad, que queda sorprendido con esta cosa. Una preguntita, si algún propietario de complejo de cabañas quiere hacerlas con adobe, ¿también puede hacerlas? Sí. Es totalmente legal. Sí, totalmente legal. O sea, cualquiera que quiera hacer una vivienda, para eso justamente se gestó la ordenanza. Claro. Cualquiera que pueda va a poder realizar su vivienda y esperamos en futuro poder tener... Por ahí algún barrio de viviendas hecho todo de esta, forma, ¿no? Que realmente creo que sería una cosa novedosa y muy linda para ver, ¿no? Muy linda para ver. ¿La combinación de adobe y piedra vale o no? ¿Sirve? Sí. Ajá. Sí, sirve. Sí. Todo lo que uno se le puede ocurrir, o sea, justamente todas estas cosas llevan a que utilicemos lo que contenemos en nuestro entorno. Claro. Digamos, ¿no? Chiche, ¿se implementan energías alternativas en estas viviendas también? ¿La energía solar, otra clase de energía o...? Sí. Bueno, en Magín hay un grupo... ¿Cómo es que se llama? Reco. Una gente que está un poco antes de llegar al Perito, que hay una chacra grande, donde es una chacra experimental, donde ellos están trabajando mucho con... Incluso están muy vinculados a Europa, adelanto muy interesante, y ahora justamente están bastante abocados a trabajar con la energía solar. Bien. En esta se está tratando, es una visión un poco, a muchos le parecerá un poco, suena como por ahí a locura, pero es una visión de cara al futuro de lo que va a ocurrir, o sea, nosotros tenemos que estar conscientes, a lo mejor 20 años nos parece muchísimo, pero 20 años dentro del recorrido de una humanidad es nada. Nuestros recursos no renovables como el gas, el petróleo, se van a acabar. Sí, claro. Sí. O sea, esto hay que tener ya la clara conciencia de que esto se termina en un momento. O sea, año más, año menos. Ojalá dure mucho, pero se acaba. Y hay que ir mirando en todos los países realmente avanzados, están haciendo edificios muy grandes, abastecidos o autoabastecidos con este tipo de cosas, como los paneles solares o distintas recuperación de la energía de alguna manera. Y hay que ir prestando atención a estas cosas y enfocando hacia esos lugares, porque llega, quiérase o no, si algunos dirán... como te decía antes, parece una locura, parece que uno está vaticinando una visión romántica, parece, claro, pero es así. Y yo creo que bueno, todo lo que se pueda avanzar y realizar en ese camino es útil, primero porque no consumimos más de la otra energía, y segundo que está preparado para el futuro. O sea, yo qué sé, mañana vamos a suponer un sismo y se cortaron las cañerías de gas que vienen desde el sur. Claro. Y nosotros quedamos todos sin calefacción en las casas, claro, ¿eh? Claro. A ver qué hacemos y cómo hacemos para calefaccionar nuestras casas, ¿no? Sí, sí, es cierto. Es frío, ¿eh? Para... Exactamente. No, pero además es cierto que cada vez se hacen las cosas para que uno dependa más de un montón de sistemas que no son infalibles, o sea... No, para nada. En ningún lado, en la Argentina en menos. En ninguna parte. Y eso es lo que va a entrar en crisis justamente. Exacto, así que todo esto está un poquito abocado a eso, está apuntando a todo este tipo de cosas, a ver cómo podemos tener una buena calidad de vida utilizando otros recursos, más de nuestro entorno. Nosotros acá va a ser muy importante también a futuro, que hay gente también que están trabajando en pequeños generadores de electricidad de otra manera, digamos, más que nosotros acá muchas veces tenemos el recurso hídrico que puede ayudar mucho. Así que bueno, yo creo que a futuro todo este tipo de cosas van a ir tomando cada vez más importancia y más auge y facilitando la vida de todos, porque yo sé, tengo amigos que tienen chacras donde han montado una turbina y tienen la electricidad gratis durante todo el año y se calefaccionan con electricidad sin ningún tipo de problema, ¿no? Está Yuso allá en Epuyén, por ejemplo, que él me ha comprado incluso todos los caños a mí, él montó todos caños de 6 pulgadas de PVC. Ajá. Y armó una turbina que tiene electricidad para su casa, se calefacciona con eso. Impresionante. Todo el año es gratis, digamos, claro. ¿No? El sueño dorado. Así que, o sea, esto, aunque uno muchas veces desconoce, pero hay mucha gente que está trabajando en eso y haciendo este tipo de cosas que esta son gente muy buenas. Con esta inquietud, se sigue reuniéndose, me decís acá en los viernes. No. Nosotros en esto, en las últimas reuniones que estuvimos haciendo, que también el mes que viene se va a hacer otra nuevamente, las estamos haciendo en el SIC, que es el Centro de Integración Comunitaria del Barrio Usina, que también estamos trabajando junto a ellos, que ahí en ese centro comunitario también realmente se están desarrollando muchas tareas para los barrios, de apoyo escolar a los chicos, de folclore, de distintos cursos que la gente va solicitando, todo en forma gratuita, para que todas estas cosas también le pueda llegar a la gente de menos recursos, digamos, claro, ¿no? Porque un poco la cuestión y el trabajo importante, uno de los trabajos importantes del ámbito político, es poder mejorar la educación y la calidad de vida de los que menos tienen realmente, ¿no? Para que puedan acceder a todas las cosas como acceder a todos, que también tienen todo el derecho, digamos, que tengan la posibilidad concretamente. Entonces, te decía que en el SIC, sí, los viernes está la reunión. No, todos los viernes, ya fue el anterior. Este ya pasó, nosotros lo anunciamos siempre la semana. Que bueno, en la próxima que hagamos le vamos a anunciar para que ustedes lo puedan también, sí, si gustan, anunciarlo por radio. Y bueno, y a partir de septiembre, cuando ya termine incluso la cuestión de la campaña política y de todo, porque ahora estamos un poco con todas estas cosas, bueno, vamos a ponerle la mayor fuerza posible a esto para que se vaya concretando en la vida práctica, ¿no? Hay más proyectos desde el punto de vista de la ecología, ¿no? Nos interesa en tu partido. No, tenemos sí la tendencia, o sea, nosotros lo que estamos tratando, que justamente por eso te decía al comienzo de esto, nosotros lo que estamos tratando de llevar a cabo es una política verdaderamente, lo decimos en un folleto de los nuestros, nosotros hablamos de una política abierta y sensible, y lo que estamos haciendo es trabajando en conjunto, en los temas que toquemos, convocando a la gente que está en ese tema, que son los que saben, los idóneos, y bueno, entre todos aportar y hacer una construcción colectiva, digamos. Lo nuestro es el trabajo de conjunto. Nosotros, cada uno de nosotros, si nos dejan solito en un rincón para hacer algo, no podemos hacer nada, ¿no? No, ahora, si nos juntamos unos cuantos, de pronto podemos hacer muchas cosas, y buenas por la gente, y buenas para nosotros, para todos, ¿no? Así que un poco eso es nuestra intención política, por eso hablamos de una política abierta y sensible, porque está enfocada fundamentalmente a los núcleos más necesitados. Y por otro lado, a la participación y colaboración de todos, lo que más podamos, mejor, digamos, claro, ¿no? Claro. O sea, yo siempre digo lo mismo, pero había un viejito sabio que decía que 9 ideas de plomo conformaban una idea de oro. Y bueno, esto es importante para que lo tengamos todo en cuenta, que muchas veces queremos ser los dueños de la razón, o querer que... Y no, por ahí apareces vos, o aparece él con otra idea y cosas, y decís... puta, pero tenés razón, esto yo no lo había pensado, mirá vos, y es interesante, y bueno, entre todos aportando, creo que podemos llegar a buenas conclusiones para el bien de todos, en definitiva, ¿no? Sí, es así. ¿Y dónde se podría encontrar la gente? Porque hay mucha gente con esta inquietud, lo que pasa que es difícil reunirse, es difícil confiar también en el grupo, muchas veces hay gente que sí, fue, se sacrificó por un vecino, el otro vecino, después es el otario, nunca más. Y puede pasar gente, de todo, sí, en el puede andar, pasar. De cualquier manera. Pero ya que ustedes tienen un impulso, ya empezaron a hacerlo, sería bueno saber si hay gente, o sea, la gente que tiene esta inquietud, yo mismo tengo esas inquietudes, ¿dónde uno puede tomar contacto con estos grupos? Yo no te sé, o sea, en Mayen hace mucho tiempo que está trabajando el, ¿cómo se llama el lugar CIESA, de Carlitos? El CIESA. No, el CIESA está acá CIESA, en Golondrina. CIESA, el CIDEP. El CIDEP. El CIDEP. El CIDEP es uno de los lugares donde se desarrolla mucho la permacultura, sí, también sí. Hay mucho avance en esto, o sea, nosotros en Bolsón hay un banco de semillas incluso formado muy importante para futuro también. En el CIDEC se, ahí se junta este tipo de gente. Sí. Y vos antes me preguntabas sobre el tema ecología. Bueno, nosotros fundamentalmente estamos muy abocados, le prestamos mucha atención a sí. esto porque tenemos la conciencia de la importancia que la ecología tiene en nuestro futuro y en nuestro futuro inmediato, digamos. Inmediato, sí, ¿no? Sí, sí. Así que sí, nosotros prestamos mucha atención a estos temas ecológicos, naturales, convencidos de que no nos queda otra alternativa que cuidar el entorno en que vivimos. Porque este va a ser el entorno de nuestros hijos, de nuestros nietos. Sí, sí, yo acá ya soy una persona grande, no tengo esa problemática porque pocos años más voy a estar, pero sí mis hijos, mis nietos y los que vienen detrás, digamos, ¿no? Sí, y acá se nota mucho esa pérdida, cualquier descuido que tengamos se va a notar enseguida. Exactamente, por eso estamos prestamos mucha atención para la conservación de las aguas, la conservación de los bosques, de nuestro entorno, que gracias a Dios nos dio un entorno en este lugar maravilloso. Y bueno, es deber nuestro y responsabilidad nuestra cuidar todo esto que tenemos, ¿no? Ustedes están fomentando también la huerta orgánica, los procesos orgánicos de... Bueno, el CIDEP justamente están ahí, hay gente que está haciendo un trabajo muy importante también, que, o sea, van a dar cursos a otras provincias también. No, la pregunta era si ustedes desde la municipalidad nosotros están... no estamos, o sea, estamos dentro del Consejo Deliberante, sí. pero no estamos dentro del Ejecutivo. No, o sea, no, obviamente, pero digamos, hay una intención política por parte tuya como integrante de un partido o como por parte tuya como concejal de fomentar este tipo de actividades. Sí, mira, nosotros dentro de nuestro proyecto, que no lo pudimos hacer, esperemos que este próximo año que venga, si Dios permite, lo podamos hacer. Nosotros estamos convencidos también esto de fomentar la plantación de frutales, o sea, teníamos un plan como para plantar, aunque sea todos los años, 200 nogales en las calles, que no es tanto cuando hablas de 200 nogales. No, pero... Y nuestros hijos a futuro van a encontrar con que van a juntar comida de la calle, o sea, claro. La nuez es un alimento y sumamente importante. Vos sabés que hay un elemento que creo que es un omega 3 o algo por el estilo, que estudiando en China y en Japón, porque ellos tenían poco cáncer y la longevidad y todo el tema, se descubrió de este tema del omega 3. El omega 3 lo tienen algunas clases de peces muy grasosos y lo contiene también la nuez. Es uno de los pocos alimentos que contienen ese omega tan especial y que es tan importante para las personas. Incluso actúa muy fuertemente sobre la depresión. O sea, han tratado casos de depresión, chicos con intento de suicidio y todo, con este omega 3, y bueno, cambió la condición de la persona. Y eso lo tiene la nuez, justamente. Que nosotros acá somos una zona que no comemos tanto pescado, claro, por la lejanía con el mar y por todo, no somos de comer mucho pescado. Pero bueno, está la nuez que reemplaza justamente ese elemento que es tan importante para las personas, ¿no? Sí. Así que tenemos pensado a futuro hacer este tipo de cosas entre todos, porque es algo, no es nada difícil, no estamos hablando de que tenemos que invertir fortunas, no. Y con el tiempo realmente a la población de acá le va a dar, mismo hoy, o sea, con los nogales que ya hay plantados por los antiguos pobladores de acá. Sí. Bueno, montones de familias que juntan sus bolsas de nueces y tienen nuez para todo el invierno. Claro. Muchos la elaboran y la comercian, que tiene un alto valor en el mercado también. Sí. O sea, realmente consideramos que por la condición de nuestro lugar es algo a lo que hay que prestarle atención y hacer cosas

Hace miles de años, lo que hoy conocemos como el planeta Tierra era solo un gran continente llamado Pangea. Ahí, acomodado en ese lugar, estaba todo lo que hacía falta. Con el tiempo, todo cambió. Pero algunas cosas no. En Pangea Arte y Decoración también podés encontrar fanales, portavelas, floreros, baúles, farolitos, relojes, espejos de diseño exclusivo. Todo lo que necesitas para dejar tu casa como siempre quisiste. Pangea Arte y Decoración. Regalos, no busques más. En Pangea Arte y Decoración está todo lo que querés. Galería Mirando al Piltri, local 4. Pangea Arte, Decoración y regalería. Fin de espacio publicitario. Donde había silencio, ahora hay Goga. 103.5. Arte, música, palabras. Radio Goga. Un sentimiento hecho radio. Bueno, estamos en el aire otra vez. Bueno. Muy conforme con el concejal Caro, muy interesante. Pero ahora tenemos a Paola Buenalaf en el aire. Ah, listo, dale. Hola, Paola, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes, sí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vos sos la secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bolsón, estoy, ¿no? Estoy a cargo de la secretaría. De la secretaría, muy bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito lo que se está haciendo en la planta de tratamiento de residuos de acá de Bolsón. Ajá. Bueno, a ver, como te cuento, hace casi un año y medio que está funcionando. Sí. Entre los objetivos está esto de recuperar materiales. Sí. Para reducir la cantidad de basura que va a la celda del relleno sanitario. Ajá. Si nosotros reducimos la cantidad de residuos que va a la celda, es una ventaja, digamos, o es lo ambientalmente adecuado, ¿no? Pero bueno, esto es todo un sistema que comienza desde nosotros mismos, desde que generamos los residuos hasta la disposición final. Ah, bien, bien. Y están separando los residuos, ¿verdad? Sí, estamos haciendo lo que podemos en realidad, porque este es un proyecto que llegó a través del Ministerio de Turismo de la Nación y nosotros fuimos el municipio piloto, ¿sí? Fue la prueba y se planteó en dos etapas. Todavía no tenemos la segunda etapa, que es el equipamiento de la planta de separación, todo lo que es cinta, puestos de trabajo, maquinarias, como enfardadoras, prensas y demás. Ajá, eso todavía no llegó. Todavía no lo tenemos, así que la manera de recuperar es a veces separando en la caja del camión, ¿sí? Y reforzado con una campaña de separación en origen, puerta a puerta, que está haciendo una técnica de gestión ambiental. En Barrio Esperanza comenzamos y después allá en la planta hay un grupo de trabajadores que está haciendo la recuperación en la celda del relleno. Ah, muy bien. Paola, José Luis te habla. Sí. ¿Cuáles son las metas que ustedes tendrían que llegar a cumplir para terminar de recibir el aporte del Gobierno Nacional? En realidad ya sabemos extraoficialmente que la segunda etapa ya estaría por llegar. Ajá. En julio, los primeros de julio va a salir a licitación, ¿sí? Todo lo que es el equipamiento de la planta, y creo, tengo entendido que también nos van a cambiar la máquina que nos dejaron, ¿sí? Porque la que nos dejaron no nos sirve para hacer el tratamiento adecuado del relleno sanitario. ¿Por qué? ¿Por poca capacidad? Sí, no es una máquina adecuada, no compacta y tiene muchas, como es una que lleva neumáticos, se pinchan con todos los residuos. Ajá. Así que es un día perdido cuando se pincha un neumático, entonces no es la que necesitamos. Sería esto del relleno que siguen haciendo, podrían llegar a separar más, porque evidentemente se pincha y hay inorgánicos ahí en el residuo. Sí, hay de todo. Uh-huh. Hay mucha tipología de residuos. Nosotros recibimos desde los domiciliarios hasta los comerciales. Sí. Y también los de los corralones, estos que generan, no sé, restos de escombros y demás, todo hierros y esas cosas que nos llegan a veces, que no nos llegan diferenciados. Entonces, obviamente, es muy difícil que esa máquina, que es muy livianita, trabaje. Ajá. Dentro del convenio nosotros tenemos que llegar a un 20% de recuperación de materiales. Uh-huh. ¿Y en cuánto estamos ahora? y estaremos, no sé si llegamos al 10%, un 5%, estás con suerte. ¿Es rentable? ¿Se puede vender todo lo que están reciclando? Sí, se puede vender. Nosotros estamos recuperando nada más que cartón, papeles, todo lo que es blanco y de color, plásticos, todo tipo de plásticos y vidrio. Pero hay mucho más material para recuperar. Lo que pasa es que no les da a los trabajadores que están haciendo la recuperación el tiempo. ¿Sí? Porque están entrando de 20 a 25 toneladas día. O sea, estamos perdiendo plata como... comunidad estamos poniendo plata. Estamos cerrando plata. Tengo una... El programa pasado tuvimos una comunicación con unos vecinos del barrio Usina que están queriendo empezar a organizar la separación in situ, ¿no? En el lugar. Sí, de origen se llama. En el origen, exactamente. Y ellos están buscando contacto, tomar contacto con vecinos que quieren hacer lo mismo, porque además tienen algunos lugares donde la recolección no es del todo eficiente, porque hay un canal de riego que también está muy contaminado por lo que abandona la gente en la calle, ¿no? ¿Ustedes podrían hacer algo por esta gente? Porque yo sé que tienen gente trabajando en el barrio, como dijiste vos, Esperanza, creo que era, ¿no? Sí, sí. Bueno, la idea es multiplicar todo este trabajo de campo, sí, lo que es puerta a puerta, porque también está dentro del convenio que firmó el municipio, de la educación no formal, ¿sí? En la separación en origen. Yo si te paso el teléfono de esta gente, ¿vos podrías hacer algo por ellos en el barrio Usina? Nosotros sí, nos podemos comunicar. En contacto, ¿no? Para asesorar y para... Podemos, sí, ayudar. Pero bueno, como objetivo esto es trabajar en la separación en origen, la recolección diferenciada y la recuperación de materiales en la planta de residuos, es donde tenemos que apuntar. Claro, ellos decían que, por ejemplo, no tenían un día en que puede decir, tengo chatarra, tengo escombro, o sea, cosas bastante específicas. ¿Y dónde la pongo o cuándo la pongo en la vía pública, no? Exactamente, porque el municipio en sí no presta el servicio de recolección de ese tipo de residuos. Sí, solamente residuos domiciliarios, lo que generamos, qué sé yo, en la cocina, en los productos que consumimos a diario. No presta otro tipo de servicio de recolección. Claro, hay programas especiales que se tienen que implementar, como Patio Limpio, una vez pasó, pero... Y hay que hacerlo organizadamente con los vecinos del barrio, con la participación de todos los vecinos de los barrios y el municipio. Y bueno, y después alguna otra institución como Salud, que participa siempre en esto, que tiene que ver con la calidad de la salud, ¿no? Sí, no, eso estamos totalmente de acuerdo, incluso vemos que se está trabajando mucho. Lo que la gente pregunta, ¿cuándo va a llegar por su barrio? O sea, hay inquietud para limpiar, para separar. Lo que no se ve mucho es el tema de las quemas. La gente todavía sigue quemando en la vía pública los residuos forestales. Pero hay gente que tiene inquietudes, ¿no? Que sí, bueno, que eso es importante. Y hay que rescatarlo. Claro. Tratar de cumplir con lo que tienen en mente, ¿no? Que es esto, ¿no? De evitar... todo tipo de contaminación del suelo, del agua, de lo que se está viendo, ¿no? Vecinos así como estos, ¿con quién pueden comunicarse la municipalidad? Y nosotros tenemos el teléfono nuestro, es el 483-565. Espera un poquito. 483-565-5 a 14 está la secretaria administrativa. De 8 a 14. Y ahí pueden dejar las inquietudes. Esto es Secretaría de Medio Ambiente. Y también tenemos un mail. Ajá. Que es Secretaría de Ambiente. Sí. @yahoo.com.ar. Creo que yo soy medio lenteja. Estás trabajando de madre, ¿no? Exactamente. Bueno, perdona que te molestamos. Secretaría de Medio Ambiente, Yahoo, mira. Yahoo.com.ar. Ajá. Muy bien. .com.ar. Bueno, te dejamos entonces. Bueno, en otro momento, si por ahí con más tiempo podemos charlar muchas más cosas. Sí, nos encantaría, dátalo por hecho eso, sobre las que estamos trabajando. Bueno, muchas gracias Paola por comunicarte con nosotros. Por comunicarte. Bueno, un beso, hasta luego. Chao, Sisto. Bueno, mira. Nos vamos con un tema musical, por favor, ahí, Matu. ¿Nos vamos lejos? nuevamente en el aire. Escuchábamos Cada vez que respiras, de Police. De Police, tratándose de Police sería una de mozzarella, ¿no? Sí. Y antes escuchamos a Gurisito de Daniel Biglietti en el bloque anterior que nos olvidamos de decirlo, Biglietti. Me hace señas así, parece que hay teléfono. Estamos en comunicación directa con Fernando Pía. Hola Fernando, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bien, ¿cómo estás vos? Bien, acá disfrutando la lluvia. Adentro. Muy bien, estás contento como las plantas, me parece. Hoy descansa. Sí, ¿qué tenemos para hoy, Fernando? Mirá, nos había quedado pendiente algunas cositas que Sandra había preguntado, como que qué se puede hacer ahora con respecto a las semillas y algunas recomendaciones, y que al final seguimos charlando de por ahí nos fuimos un poco y no concretamos algunas recomendaciones para la gente que está limpiando semillas o que planea hacerlo, cosas que son importantes con respecto a la limpieza y a la conservación de la semilla. Sí. Y en un momento hablamos, ¿no?, bueno, del tema de la limpieza, de los utensilios, de por ahí tener distintos elementos como coladores, no me sale la palabra, tamices, viste, de distintos tamaños para ir sacando para que vaya cayendo la semilla. Claro, sí. Hablamos de tener algún bol como para soplar y que la parte más liviana salga y la semilla queda, que al final es la que hacemos siempre. A veces ayudado puede ser con un secador de pelo o algo, y con mucho cuidado hasta que vas limpiando la semilla, sobre todo si son más chiquitas, en semillas un poco más grandes como la selga. También hay un método que hacemos con las semillas más grandes, que puede ser acelga, puede ser remolacha, que puede ser trigo, que puede ser centeno. Sí. En una misma bolsa vas poniendo las espigas o las inflorescencias y las vas pisando, Las pisás con bolsa y todo. Y tratando de hacer como un movimiento así tipo de rodillo, viste, con los pies. Ajá. Eso es como una... vas rompiendo un poco la espiga y va quedando la semilla. Mira. Qué bueno que los antiguos, ¿te acordás? Que lo hacían con caballo. Lo hacían con caballo, eso con me caballo, parece. Caballo, sí, o le entraban a dar con palos sobre bolsas, viste, también. Ajá. Como para... Era para la trilla, en realidad. La trilla. Viene de ahí, de trillar, es que separar el grano de la espiga, ¿no es cierto? Y después seguía el aventado, que era cuando lo revolvía. El aventado, que era ponerla toda en una lona. Y que el viento se lleve con el viento para que se vaya haciendo, para hacer en cantidad. Uh-huh. El aventado lo puedes hacer soplando, inclusive claro, a veces con algún ventilador, si es mucho, bueno, con cuidado regulando el aire. Esa será alguna de las recomendaciones. Y la otra es, después es la prueba de germinación, que eso no hablamos, que es muy importante, porque bueno, eso te va a dar la pauta de que si la semilla tuya está buena o no. Inclusive la prueba de germinación, valga la... Lo obvio, hay que hacerlo antes de la limpieza, ¿no es cierto? Ah. Porque bueno, por ahí estuviste 3-4 horas limpiando y dije, no, bueno, ahora voy a hacer la prueba y te dio 10% de germinación. Claro, no sirve. Estuviste trabajando, ahí como loco. Y bueno, ¿qué nos ha pasado? Porque por ahí los chicos agarraron, viste, están ahí, llovía, pusieron una bolsa, empezaron a limpiar y bueno, no, primero, después fue por H o por B, o lo agarró una helada, o le agarró mucha humedad, o algo pasó que no te diste cuenta en su momento, o una falla de polinización, o lo que sea, y la semilla tiene poco poder germinativo. ¿Cómo hacemos una prueba de germinación sencilla? Bueno, se puede hacer con... Normalmente yo la podés hacer en un plato, o en una bandejita, estas para cosechar fruta, ¿viste? La 103, por ejemplo, yo me acuerdo el número, que es, o de medio, que decimos que es como de medio kilo de fruta. Colocas un algodón abajo, una capita de unos 3 centímetros de algodón, 4, que después cuando la mojás se aplasta, y sobre eso colocas mínimo 25 semillas, que es un dato estadístico. Yo pongo 50 por las dudas. Vos tenés plata. ¿Eh? Vos tenés plata, por eso. Es como la germinación del poroto que nos hacían en el colegio. Claro, bueno, el poroto es más mayor y semejante semillón, ¿viste? Claro. Cuando tenés que cortar 50 de apio, bueno, se te... o de zanahoria, pero bueno, paciencia. Y tratar de que sean semillas, ponete bien los anteojos ya para los que nos pasamos cierta edad. Sí, pon una bolita de moco. ¿Eh? Y pusiste una bolita de moco. Claro, viste, porque cuando está sucia y demás podés poner cualquier cosa, sobre todo con las semillas muy chiquitas. Bueno, uh-huh. Entonces colocás sobre el algodón y ahí le pones otra capita más de algodón, no tan gruesa, pero bien, y en bebés viene el agua. En agua, o sea que quede húmedo. Y, sí. Y bueno, es muy importante mantener la temperatura ambiente. Si la pones cerca de una estufa, mejor. Recordemos que las semillas tienen distintas temperaturas de germinación. No es lo mismo una zanahoria, por ejemplo, que te germina como a 4 grados centígrados, que un tomate que te germina, no sé, a 15, 20 grados. Es verdad, ¿cierto? Sí. Y bueno, por eso hay que tener con una temperatura ambiente, cerca de un calefactor, no muy cerca para que no se te seque. Ahí sacás, y tenés que tener, que también está en el libro, o lo pueden encontrar en la web también, el tiempo de germinación de cada semilla, ¿no es cierto? No es lo mismo también una zanahoria que tarda 21 días en germinar que una acelga que está entre 7 y 10 días en germinar. Claro, claro. Entonces, claro. Bueno, porque alguno dice, bueno, pasaron 10 días, fuiste, no, pará. Acuérdense, perejil, zanahoria, apio, todas las umbelíferas son de germinación más lenta y más chiquitas, son, claro, las tienen son complicaditas. Bueno, y después sacás el cálculo, sacás el porcentaje y decís, bueno, si estás alrededor del 70%, sería algo normal, que está como legalmente permitido. También hay una mínimo legal de germinación si vos querés vender semillas en forma legal, ¿no es cierto? Que hay que tener en cuenta. Si tenés menos, bueno, nosotros a veces que nos da 50% y también te sirve, o también la podés dar a un amigo o vender o intercambiar, siempre y cuando le digas a tu amigo o a tu cliente que bueno, que esa semilla germinó menos porque tuvo algunos problemas, pero germina 50, entonces normalmente nosotros ponemos un poco más o se especifica, eso es muy importante. Y después es el guardado, viste, que bueno, que esta está la historia, la mística, que la semilla que encontraron en las pirámides, que no sé cuántos tiempos. Bueno, esa no sé cómo hizo para aguantar tanto. Lo que sabemos en la práctica es que bueno, que también hay una hay un tiempo de germinación, hay un tiempo de durabilidad, o hay un tiempo de viabilidad, que es lo que se denomina, que es el tiempo que la semilla es su vida, ¿eh? Que por ejemplo en las liliáceas, o sea la cebolla, el puerro, es menor que por ejemplo en una acelga, que es 2-3 años en esas y puede ser 4-5, se toma como promedio 3-4 años, y después empieza a bajar la viabilidad. Una pregunta, dado la vida que tiene la semilla, ¿conviene sembrarla de año a año o dejarla estacionar? Bueno, después viene el tema, si vos tenés tu propia semilla, es bueno que esté especificado lo vas a guardar en... Terminaste eso, ahora contesta tu pregunta. Bueno. La vas a guardar en un lugar seco, que tenga por lo menos, podés utilizar el sílica gel, viste que ese es el que... Sí, que sí, para la... El que venían inclusive a un equipo de audio que viene con esos sílica gel, que lo podés comprar en la farmacia. Sí. Y eso tiene la capacidad de absorber humedad. Y lo podés volver a... Y te das cuenta que si está húmeda, porque el sílica gel se va poniendo color medio azulado. Sí. Y entonces, ahí te das cuenta que está absorbiendo humedad. Va pasando medio de azul a rosa, bueno, ahora no me acuerdo exactamente. Creo que es cristalino y toma tonalidades o rosas o celestes de acuerdo al silical que sea. Claro, claro. Me parece claro, que es así. Cuando cambia de color quiere decir que está absorbiendo humedad. Ajá. Entonces la podés volar, la pones en el horno, lo sacás, lo volvés en el horno y lo volvés a utilizar. Yo tengo uno que lo tengo hace 20 años, ¿no es cierto? Ajá. Lo volvés a usar. También podrías usar leche en polvo, podrías usar arcilla en polvo, guardados en una bolsita de tela, preferentemente, para que vayan absorbiendo la humedad. La cal también se usaba para eso. La cal también, exacto, porque son tomadores así de humedad. Bueno, ahí tenés varias opciones como para asegurarte que es muy importante la humedad. La temperatura, dicen que lo ideal es 5 grados. Pero yo lo he guardado acá en el salón, viste, que acá tenemos y está con la calefacción y normalmente me dan, la viabilidad me da lo que me dan los libros, ¿no? Uh-huh. O sea, para almacenarlas necesitas o un lugar fresco y seco o un lugar seco, fundamentalmente. Seco, claro, porque guarda, porque vos decís, bueno, allí en el galponcito va a ser más frío, sí, pero tenés una humedad, una humedad terrible, entonces cuidado con eso. Claro. Siempre es mejor En mi experiencia, te digo que lo tenemos acá, no sé, hace montones de años, y lo que sí la tratamos, podés guardarla en un lugar oscuro, preferentemente mejor, dentro de un ropero, y yo la tengo en una estantería tapada con una media sombra. ¿Lugar oscuro tiene que ser? Y es preferentemente porque por la luz, ¿no? Uh-huh. Dicen que es mejor, inclusive que si es el vidrio tornasolado. Nosotros lo guardamos en un ambiente, en unas envases de plástico, tipo de las que viene la miel. Sí. Porque bueno, lo guardamos en los de vidrio, pero al final se movían, se caían, ¿viste? Bueno, entonces nos resultó muy práctico ese, con una tapita bien cerrado, y va la etiqueta. Bien, en la etiqueta colocas el nombre, la variedad, dónde la obtuviste, me la dio Juan, es de acá del Cielo, uh-huh, o donde sea, la fecha en la que la cosechaste y el porcentaje de germinación. El porcentaje y la fecha, el año, por eso es tan importante el año. Y ahí va tu pregunta. Porque cuando empieza a pasar, vos viste esa, que tenés la semilla, empiezan a pasar 2-3 años, bueno, tenés que sembrarla. Claro. O tenés que dársela a alguien para que la siembre y para que no se te... Carlitos Estrau, que vende semillas, si vas a la casa, tiene todo cada año es un color. Ajá. ¿Entendés? Pero bueno, él ya se dedica y vos te abres un ropero y dice todas son de tal año. Entonces él ya sabe que tal color, bueno, ya está en ya está venciendo. Claro, está venciendo. Entonces ya lo tiene identificado y bueno, y ahí tiene que hacer algo. Acá te quieren hacer una pregunta. Sí. Fernando, una preguntita. De todas las semillas en esta época, ¿cuál se puede sembrar? Bien, es una buena pregunta. En realidad, sí. Si vos le das calor, sí, podés hacer milagros. Hoy lo charlábamos con alguien que preguntó lo mismo también. Podrías, si no puedo hacer nada, no podés hacer nada. Mejor esperar la primavera. No, podés hacer, hay que laburar, por ejemplo. Si vos agarrás, no estás en este momento va a germinar. Nosotros tenemos cosas germinadas y si la pones en el invernáculo, sí, va a crecer lentamente. Pero no es que no va a crecer, va a crecer lentamente. Si vos le das mejores condiciones... Una buena es esta, agarrás y buscas bosta de caballo, sí, y te armás como una piletita, o sea, pones unos bloques, unos ladrillos y te haces como si fuese del tamaño de una mesa, y lo llenas, imagínate que a esa mesa le sacaste la tapa y tiene paredes a los costados y lo llenaste de bosta de caballo. Sí, la pileta. Bosta de caballo fresca, no húmeda, o sea, no pasada de agua, fresca de un establo. Mm. Eso va a empezar a fermentar y va a tomar temperatura. Sobre esa batea, mesa, pileta, como quieras llamarlo, le puedes poner un polietileno y sobre eso unas maderas y arriba le pones cajones. Puedes poner cajones y ahí puedes hacer almácigos y sobre eso todavía lo puedes tapar con un arco, lo tapas con una tela o con un polietileno dentro del invernáculo. Eso lo abrís durante el día, esa primer capa la abrís para que entren más los rayos del sol, sí, y a la noche lo cerrás. Y eso te va a dar como una cama caliente. Claro. Una cama caliente, bueno, esa podés adelantar siembras, pero bueno, no podés adelantar mucho por el peligro que se te vaya a flor. Claro. Pero los tomates, por ejemplo, mira, nosotros los empezamos en julio con ese sistema. Ah, bien, bien, ¿entendés? Bien. O sea que ya a partir del mes que viene... Si tomás todos esos recaudos y ves que podés lograr esa temperatura, de a veces, sí, ahí adentro de ese túnel durante el día puede hacer 15, 20 grados, oh, y se mantiene durante la noche, ¿entendés? Entonces, avanzar. ¿Pero qué podés poner? Podés poner cajones más profundos ahí y podés poner rúcula. O claro, podés poner algunas misuno, algunas lechugas que vas cortando y vas usando para las ensaladas. Claro, claro. Entonces, podés hacer algo ahora y podrías estar comiendo, porque con ese calor... Y en un cajón, podías agarrar un cajón, no sé, más grande, ¿viste? De unos 15, 20 centímetros. Y tendrías como una mesa de hojas para cortar y tener para la ensalada fresca. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, sí. La verdad que bueno. Fernando, te agradecemos, como todos los jueves, que estés aportando con nosotros acá el tema este de las semillas y de las plantas, que es muy interesante. Bueno. Así te agradezco. Vamos a hacer una pausa porque tengo que viajar. Sí. Así que el justo va a ser de jueves a jueves y voy a estar llegando, saliendo un jueves y volviendo el otro jueves si Dios quiere. Así que en principio por los próximos dos jueves lo suspenderíamos y bueno, yo te avisaría ya cuando vuelvo el otro, creo que estoy volviendo el jueves 6, jueves 7 de julio, para ver si llego a tiempo a la tarde, te llamo, lo llamo y lo hacemos a la tarde. Dale, excelente, Fernando. Bueno, que estés bien, un abrazo grande. Un abrazo grande, lo mismo para ustedes. Bueno, chao, gracias. Chao, felicidades. Gracias. Bueno, nos vamos con un tema musical. Los Caballeros de la Quema. ¡Oh, qué lindo! Me escondo en las sombras que puedan ser buenas amigas. Asomo a los días trepando el dolor. Estoy por pagar el precio de un juego que arruina. Pirata cansado en un barco que empieza a gotear. Me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me apura la vida que no viví. Me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir. Esas caras canallas recién afeitadas. Espío a las ratas cambiando de piel. Y cuando la lluvia empiece a mojar, se van a ahogar demasiados. Tantas almas cobardes secándose a sol. Yo me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me apura la vida que no viví. Y me voy a buscar el olor del mundo que perdí. Sobran las noches para huir. Apuesto al Quijote aunque anda rendo. Brindo por tipos sin antifaz. Bueno, fue hasta estallar de Los Caballeros de la Quema, que era la cortina del programa homónimo. Muy buen tema también, ayudados por León Gieco, los muchachos de Los Caballeros de la Quema. Cierto. ¿Y vos cómo andas con tu violín? Estoy aprendiendo, sabés que se me cortó una cuerda. No me digas. Sí, ¿dónde la puedo conseguir? Sin cuerda. Mirá, Talismán Instrumentos Musicales, Sarmiento 3237. ¿Querés el teléfono? Por favor, dale. 491-290. Bien. Te hace entrega a domicilio, como si fuese una pizzería. Y ahí tienen cuerdas, tienen de todo. Tienen cuerdas, instrumentos, equipo, hasta paciencia tienen. Mira que es una cosa. Dijiste en Talismán Instrumentos Musicales. Talismán Instrumentos Musicales en Sarmiento 3237. Muy bien, muy bien. ¿Querés otro chisme más? Te sí, paso otro favor. Chisme más. Mirá, vos que tenés. Capaz que tenés un chico todavía. A ver. Para niños de edad escolar, juegos, bailes, música, dibujo, teatro, con el payaso Plim Plim, que fue un payaso que vino acá. Tenés razón, sí, vino acá. Bueno, acá vienen unos cuantos payasos. En la Casa de la Cultura, todos los viernes, horario 18 a 19 horas, o sea, ahorita. Informes e inscripciones, 455-322, anota, 455-322 y 498-441. Muy más bien. Fácil que tomar sopa. Esto por si querés llamar. Muy bien, es un taller para chicos. Juguemos en colores, muy bueno. Y si estás muy bichoco, te digo. Jugar es salud. Mira, taller creativo y terapéutico. Nos proponemos continuar fortaleciendo y renovando vínculos entre vecinos para seguir aprendiendo juntos. Potenciando nuestra creatividad, capacidad para jugar y revalorizar el cuerpo y sus cuidados. Por ello le invitamos a los adultos mayores a compartir este taller de encuentro alegre con nosotros. Es algo así como una orgía, ¿viste? con la participación también de otro payaso, de Rubelé. Bueno, este Rubelé no es Plim Plim. Comienza el 28, ya comenzó esto, el 28 de en julio. Sí. Los jueves 17 horas, 17 a 18, en el Centro de Jubilados del Bolsón. Venir con ropa cómoda, venga con ropa cómoda y con. Y queda de divertirse, que es lo más importante, ¿no? Totalmente. Porque es guapo y jugar en pata. ¿Por qué comemos hoy? ¿Hay algo rico para comer? ¿Tenemos recetas? Llamala a la Chechu que te pasa un dato. Acá está con nosotros la abuela Ceci. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Un saludo para Sandri, que hoy no está para preguntarme, que te mejores. Acuérdese de esto, de jugar de salud si quiere, usted que le viene bien. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en el menú? Hoy tenemos un pastel de cacao integral. Ay, qué rico, ¿qué es el que mandaste para aquí? Sí, el que estaban degustando acá. Muy bueno, todos. Muy bueno, muy rico, ¿eh? Sí, a mí no me dejaron comer nada. Sí. Me lo afanaron. Estás muy gordo, José. Pero. A ver, ¿cómo se hace este pastel? Bueno, lleva cacao amargo en polvo, 50 gramos más o menos, para decir las proporciones. Sí. Harina integral o de centeno, la que tengan ahí a mano en sus casas. Salvado, de avena o de trigo, también el que tengan a mano. Azúcar integral o de caña. Y nueces, ya que hoy hablaban de los nogales. Bueno, nueces también. Mira, muy bien con las nueces. Un alimento muy calórico y para ahora, para la tarde, para la merienda. Y afrodisíaco. Y afrodisíaco porque también puede tener canela, como dicen tanto. No, pero además, aunque no sea afrodisíaco, claro, decirlo así porque la gente se entusiasma. Sí, el cacao, claro. Bueno, se mezcla todos esos ingredientes y para que tome la consistencia líquida, hay con polvo de hornear, para que eso le dé, para que eleve toda esa consistencia, ¿no? Y luego horno mínimo y luego moderado, una hora aproximadamente. Más o menos eso es la proporción básica y después las propiedades de cada componente. ¿Cuánto se puede poner polvo hornear? ¿Una cucharadita más o menos? Sí, es depende de la proporción. Si es un, por ejemplo, no sé, una proporción en total como de un kilo, uh-huh. Es la mitad, o sea, es una proporción, digamos, de cómo viene el envase, la mitad. Ajá. Si es menos, es un poquito menos, más o menos uno va calculando. Digamos que para un kilo, más o menos dos cucharaditas. Digamos. Estará bien. Una torta de un kilo de harina tenés para hacer. Es una torta también. Sí. Bueno, y lleva, bueno, el salvado, por ejemplo, las propiedades, ¿no? Vienen ahora. Sí. Es muy rico en fibras, en proteínas y vitaminas, para el sistema nervioso y fortalece el sistema inmunológico. Uh-huh. No contiene colesterol, es para también para el estreñimiento, para el cáncer, para el que llega a ese extremo, ¿no? Y es de fácil absorción. Y el salvado no solamente, en este caso, lo usamos para digamos, esta, este pastel, sino también lo podemos usar para el desayuno, comerlo solo, con agua, leche, cereales. Es muy bueno para los intestinos. Sí, y viene joya para el mate. Sí. También. Después el cacao amargo es un alimento energético y estimulante. Es uno de los mejores reconstituyentes y diuréticos también. Mejora la función de los vasos sanguíneos y es una españolización de la voz original maya, que es cacao. Jugo amargo. Eso quiere decir cacao, sí, un jugo amargo. Como un jugo amargo, ¿qué me cuentan? Muy bien, ¿eh? Sí. Muy bueno. Y luego el azúcar integral o de caña, nos olvidamos, que también lleva, para el que le quiere dar una consistencia bien dulce. Es rica en hidratos de carbono, tiene vitaminas B1, B2, es más sana y tiene hasta, de hecho, menos calorías que la blanca. Porque la blanca pasa por un proceso químico. 100 calorías menos que la blanca tiene. Mirá, mirá. Así que, bueno, datos así que vienen bien para una dieta más natural. Exactamente. Es más rica en sacarosa que más nutriente. Sí, sí. Bueno, y las nueces son los que contienen energético, como hoy decía el concejal Chichecaro, como es re interesante también para poder usar el que juntó por ahí en los barrios. Claro, acá hay muchas nueces. Mira, hablando de nueces, acá tenemos un mail de Etno Arquitectura Reciclado. Escuché por ahí que comer 2 nueces por día es muy bueno para la salud. Muchas gracias, Alejandra. Y acá está diciendo lo que... Ah, chicos, los estoy escuchando. Aguante, Goboga. Gracias, Alejandra. Bueno, ¿qué les después parece? Después vamos a contar la verdad de ella. Ajá, en el próximo capítulo. No, no, ahora contamos. Vamos a un tema musical. Vamos, porque ya estamos musical en los últimos minutos, ¿eh? Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. You preacher man, don't tell me heaven is under the earth. El aire, el tema cortado, así que vamos a cortar el nombre de quien lo hacía. No, no, si no pudo cantar, que no le decimos nada. Si quiere fama, que trabaje. Me preguntaban, para quedar clarito con el tema del concejal Chichecaro, sí, con esta ordenanza que han hecho, uh-huh, cualquiera de las construcciones naturales se puede habilitar, digamos. Uh-huh. O sea, claro, la gente que llamó o me preguntaron recién, sí, si te la habilitan la construcción, si es de construcción de adobe o... Sí, yo la pregunta también la hacía porque si alguien quiere hacer una casa que después va a alquilar en el momento de turismo, sí, tiene que tener la habilitación. Claro, y claro. La verdad es que uno haga algo de adobe y después dicen, no, porque es adobe, no lo puede alquilar. Bueno, sí, se sí, puede, sí, pero sí. A ver, te lo habilitan, sí. Sí, perfecto, está bien, está macanudo. Así yo que... te quería... Yo antes también mencioné a esta gente de Barrio Usina, cuando hablamos con la Secretaría de Medio Ambiente. En Barrio Usina están reuniéndose, el mensaje dice, se aceptan voluntarios para quedar en tiempo para conversar sobre la separación de residuos en origen. O sea, se está hablando de empezar a reciclar en la casa, en su propia casa, ¿no es cierto? Claro. Para los que estén interesados de esto, en este tema, y estén preocupados por el barrio, el teléfono es 493-092. Lo repito, 493-092. Son gente que está con esta inquietud, son del barrio Usina, o sea que si están ahí cerquita, aprovechen. Porque empezamos a ayudar, ya que la municipalidad tomó el toro por las astas en cuanto a los residuos. Sí. Y ustedes escucharon que la planta está trabajando a un 10% de su capacidad, o sea que hay todavía para hacer, y esto lo facilitaría mucho. O sea, que usted pueda separar los residuos y dárselos separados sería lo ideal. Claro, con el recolector público está bárbaro, porque ahorra muchísimo trabajo. Ya es muy complicado para la gente de la planta separar después de que lo descargó el camión, ¿no es cierto? Claro, claro. Ese es un trabajo mucho más pesado que el que nos tocaría hacer a nosotros, que sería separar los residuos en origen. Así que bueno, está cumplido con esto, estamos cumplidos con la gente. Con todos. Que quiera tener su casita, ya sabe que se puede ahora hacer de adobe. Hay que trabajar, pero es mucho más barata. Mucho más y barato. Hay gente que puede asesorarlos en el CIDEP. O sea, en cuanto al tema este, que parece tan difícil, no es tan difícil hacer una casa, lo que pasa es que cuesta, como podríamos decir, un huevo, ¿no? Entonces en adobe va a salir un poquito más. Mano de obra, mucha mano de obra. Sí, ¿tenés más algo más? No, lo que quería recalcar es el tema este del volcán, que están llegando cenizas, pero que dieron la vuelta al mundo, decía. Así es, las cenizas que nos llegan a nosotros en este momento ya pegaron la vuelta al mundo, son cenizas internacionales. Mirá vos, son casi nulas, por eso habría que tener mucha precaución con el tema de las quemas, porque el aire no está tan puro, entonces si nosotros encima le agregamos monóxido de carbono y empezamos a quemar, es como que una redundancia, ¿no? Porque, sí. Sí, hay que una buena noticia con respecto al volcán, ¿no? Aparentemente por el volcán y por la justicia chilena puso un no innovar por el tema de las represas, o sea, la protesta del pueblo que vivía acá en toda la zona sur, que iba a perder su lugar de vivir, para vivir, iban a hacer iban a inundar unas 9.000 hectáreas. Iban a inundar 6.000, ¿cuánto era 6.000 hectáreas, no? Sí, entre 6.000 y 9.000. Sí, eran 5 represas. Bueno, la justicia parece que le dio la razón a los vecinos y impuso un no innovar. Muy bien, esa es una muy buena noticia. Mirá lo que tengo acá. A ver. Tengo, estoy leyendo un poco a Galeano, que es el genio que viene cada tanto acá de Uruguay, ¿no? Y encontré un parrafito que es lindo. Dice: vista del crepúsculo al final del siglo, están envenenando la tierra que nos entierra o destierra. Ya no hay aire, sino desaire. Ya no hay lluvia, sino lluvia ácida. Ya no hay parque, sino parking. Ya no hay sociedades, sino sociedades anónimas. Empresas en lugar de naciones. Consumidores en lugar de ciudadanos. Aglomeraciones en lugar de ciudades. No hay personas sino público. No hay realidades sino publicidades. No hay visiones sino televisiones. Para elogiar una flor se dice: parece de plástico. Ah, muy muy bueno, muy interesante. Listo. Y bueno, nos vamos con esta reflexión muy interesante, muy real. Y será hasta el próximo programa de Ecoboga, el jueves que viene, la misma hora. Sandra, mejorate, volvé, sí. Y perdonanos. Bueno, hasta el jueves que viene, gracias a toda la audiencia, chau. Estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalo cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patrick, guárdese fiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Miran el retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio